Pobreza y el aprendizaje desde una mirada comunitaria. Territorio Educativo con Guillermo Maesen. Domingo a las 5 de la tarde. Aire Nacional, Radio Pública. Fin espacio publicitario. Radio Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y Miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte, la serranía. De los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la... Pero muy buenas tardes, señor Juan José Coscarelli. ¿Cómo le va, Carlos? Gloria del Carmen Barbosa. ¿Cómo anda? Pero muy bien. Se alegro, enteró que me alegro. Cerramos el año con este programa. No, se enteró. No me enteré. Bueno. Pero en realidad lo iba a decir yo, pero como usted siempre se adelanta, entonces... Siempre. Le tengo que dejar que siga avanzando en su comentario. En su comentario, buenas tardes a los amigos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Juanjo. Bueno. Buenas tardes a Carla, Magalí, Daniela, Pía, Lucía, que entre los muchos que nos están escuchando. Y Osvaldo, que también nos está escuchando del otro lado de la pecera. Saludamos al operador y bueno, todos los amigos de la radio que están escuchando el programa. Y este es el último programa que vamos a hacer en este ciclo. Y no sabemos qué va a pasar el próximo año, si volvemos. Me parece que no, porque vamos a estar de vacaciones por otros lugares. ¡Ay, qué bueno! ¿A dónde piensa ir usted? Y con... ¿Con los dividendos que nos dejó el programa? Sí. ¿A dónde piensa ir? Cuénteme. A la secta. No sabe dónde... Bueno, no tengo... No importa. La oferta es ilimitada. No importa. En algún lugar nos vamos a encontrar. Sí, señor. Le avisamos que tenemos atrasados en la página de Paisajes y Miradas en Facebook. Estaba mirando. Tenemos atrasado el programa de diciembre, o sea, el del día 6. Todos los días de... Todos los domingos de diciembre. 13. Perfecto. Y este otro. Y si nos quiere mandar un mensaje al 156-51-55-22. Perfecto. Y si no nos quiere mandar, igual... Estamos contentos porque nos está escuchando. Igual lo queremos. Igual estamos contentos. Bueno, ¿cómo estamos ahí en el control master de musicalización y puesta en el aire? Se encuentra, como siempre, Osvaldo Hoffer, que nos va a deleitar con muy buena música. Después volvemos ya con toda la información. Decime que viste en el cartel. ¿Cuál es el bien? Pega en la sien. Velocidad, mundo en expansión. La nueva droga, el terror. Chocando autos y a pie en la ciudad. Muy bien, con muy buena música, con música bien fuerte, rock and roll al estilo Offer. Y como siempre, Carlos Buch nos va a acompañar ahora, nos va a contar qué tiene para contarnos de bueno, de esto que a usted le gusta hacer siempre en este programa con respecto a las opiniones, análisis sobre la política internacional. Vamos a cerrar el año con un documento para nosotros muy valioso, muy caro, muy muy sentido, que es el documento del Movimiento Humanista. Perfecto. Que fue divulgado en la carta número 6 de Carta a mis amigos de Silo. Usted me dirá el año porque soy muy malo. 1993. En Carta a mis amigos. Hace 22 años. Pero ya va a ver la actualidad que tiene cuando hablemos del el gran capital. El capital mundial. Muy bien. Vamos entonces. Escuchamos a Carlos Buch. Movimiento humanista. Los humanistas son mujeres y hombres de este siglo, de esta época. Reconocen los antecedentes del humanismo histórico y se inspiran en los aportes de las distintas culturas, no solamente de aquellas que en este momento ocupan un lugar central. Son además hombres y mujeres que dejan atrás este siglo y este milenio y se proyectan a un nuevo mundo. Los humanistas sienten que su historia es muy larga y que su futuro es aún más extendido. Piensan en el porvenir, luchando por superar la crisis general del presente. Son optimistas, creen en la libertad y en el progreso social. Los humanistas son internacionalistas, aspiran a una nación humana universal. Comprenden globalmente al mundo en que viven y actúan en su medio inmediato. No desean un mundo uniforme, sino múltiple, múltiple en las etnias, lenguas y costumbres, múltiples en las localidades, las regiones y las autonomías, múltiple en las ideas y las aspiraciones, múltiple en las creencias, el ateísmo y la religiosidad, múltiple en el trabajo, múltiple en la creatividad. Los humanistas no quieren amos, no quieren dirigentes ni jefes, ni se sienten representantes ni jefes de nadie. Los humanistas no quieren un Estado centralizado ni un paraestado que lo reemplace. Los humanistas no quieren ejércitos policíacos ni bandas armadas que lo sustituyan. Pero entre las aspiraciones humanistas y las realidades del mundo de hoy se ha levantado un muro. Ha llegado, pues, el momento de derribarlo. Para ello es necesario la unión de todos los humanistas del mundo. ¿Y de qué hablamos? ¿Cuál es ese muro aparentemente impenetrable? El capital mundial. He aquí la gran verdad universal. El dinero es todo. El dinero es gobierno, es ley, es poder. Es básicamente subsistencia. Pero además es el arte, es la filosofía y es la religión. Nada se hace sin dinero. Nada se puede sin dinero. No hay relaciones personales sin dinero. No hay intimidad sin dinero. Y aún la soledad reposada depende del dinero. Pero la relación con esta verdad universal es contradictoria. Las mayorías no quieren este estado de cosas. Estamos, pues, ante la tiranía del dinero. Una tiranía que no es abstracta porque tiene nombre, representantes, ejecutores y procedimientos indudables. Hoy no se trata de economías feudales, ni de industrias nacionales, ni siquiera de intereses de grupos regionales. Hoy se trata de que aquellos supervivientes históricos acomodan su parcela a los dictados del capital financiero internacional. Un capital especulador que se va concentrando mundialmente. De esta suerte, hasta el Estado Nacional requiere para sobrevivir del crédito y el préstamo. Todos mendigan la inversión y dan garantías para que la banca se haga cargo de las decisiones finales. Está llegando el tiempo en que las mismas compañías así como los campos y las ciudades, serán propiedad indiscutible de la banca. Está llegando el tiempo del parestado, un tiempo en el que el antiguo orden debe ser aniquilado. Parejamente, la vieja solidaridad se evapora. En definitiva, se trata de la desintegración del tejido social y del advenimiento de millones de seres humanos desconectados e indiferentes entre sí, a pesar de las penurias generales. El gran capital domina no solamente la objetividad, gracias al control de los medios de producción, sino también la subjetividad, gracias al control de los medios de comunicación e información. En estas condiciones, puede disponer a gusto de los recursos materiales y sociales, convirtiendo en irrecuperables a la naturaleza y descartando progresivamente al ser humano. Para ello cuenta con la tecnología suficiente. Y así como ha vaciado a las empresas y a los estados, ha vaciado la ciencia de sentido, convirtiéndola en tecnología para la miseria, la destrucción y la desocupación. Los humanistas no necesitan abundar en argumentaciones cuando enfatizan que hoy el mundo está en condiciones tecnológicas suficientes para solucionar en corto tiempo los problemas de vastas regiones en lo que hace a pleno empleo, alimentación, salubridad, vivienda e instrucción. Si esta posibilidad no se realiza, es sencillamente porque la especulación monstruosa del gran capital lo está impidiendo. El gran capital ya ha agotado la etapa de economía de mercado y comienza a disciplinar a la sociedad para afrontar el caos que él mismo ha producido. Frente a esta irracionalidad no se levantan dialécticamente las voces de la razón, sino los más oscuros racismos, fundamentalismos y fanatismos. Y si es que este neorracionalismo va a liderar regiones y colectividades, el margen de acción para las fuerzas progresistas queda día a día reducido. Por otra parte, millones de trabajadores ya han cobrado conciencia tanto de las irrealidades del centralismo estatista cuanto a las falsedades de la democracia capitalista. Y así ocurre que los obreros se alzan contra sus cúpulas gremiales corruptas del mismo modo que los pueblos cuestionan a los partidos y a los gobiernos. Pero es necesario dar una orientación a estos fenómenos que de otro modo, se estancarán en un espontaneísmo sin progreso. Es necesario discutir en el seno del pueblo los temas fundamentales de los factores de producción. Y para ir cerrando, para los humanistas existen como factores de la producción el trabajo y el capital. Y están de más la especulación y la usura. En la actual situación de los humanistas, luchan porque la absurda relación que ha existido entre esos dos factores sea totalmente transformada. Hasta ahora se ha impuesto que la ganancia sea para el capital y el salario para el trabajador, justificando tal desequilibrio con el riesgo que asume la inversión. Como si todo trabajador no arriesgara su presente y su futuro en los vaivenes de la desocupación y la crisis. Pero además está en juego la gestión y la decisión en el manejo de la empresa. Por consiguiente, la lucha de los trabajadores a dirigirse a obligar al capital a su máximo rendimiento productivo. En cuanto a los humanistas sienten, para terminar, la necesidad de actuar, no solamente en el campo laboral, sino también en el campo político, para impedir que el Estado sea un instrumento del capital financiero mundial, para lograr que la relación entre los factores de la producción sea justa y para devolver a la sociedad su autonomía arrebatada. Nos queda, amigo Juanjo, amigo Gloria, un largo camino por delante. Así es, así lo creo yo. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otro. Sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño. traicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas a la madre. Hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, quien rescataba de su soledad. En un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Callejero por derecho propio. Muy buen tema musical como para amenizar la tarde del domingo, que está calurosa, soleada. Seguramente muchos de nuestros amigos están en este momento disfrutando de la Pero Pincho. Y otros deben estar en un balneario o en su casa, en la pileta de su casa. En un barrio privado, por lo menos. Tomando. No sé si eso van a escuchar Radio Nacional, pero bueno. Ah, no escuchan Radio Nacional. La escuchan, pero a veces. Se están perdiendo. No los domingos a la tarde. Los domingos a la tarde de 4 a 5 no la escuchan. Bueno, contémosle a la gente que va a pasar en el Parque Punta de Vacas, aquí en Mendoza. Ahí al pie de la cordillera de los Andes se levanta un complejo muy lindo, que es el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, ubicado apenas pasa el control de gendarmería, a un kilómetro más arriba se encuentra este complejo, y allí se van a realizar algunos eventos durante el mes de enero, ¿no? El sí. Primero está el encuentro de mensajeros, mensaje de silo, uh-huh. Y que vienen amigos de todo el mundo, y después de eso, posteriormente, está el encuentro de la COPEU, que se llama Corriente Pedagógica Humanista Universitaria. Así es. Humanizado, exactamente. El encuentro de mensajeros es como dice usted, un encuentro internacional, sí, de 3 días, es abierto. O sea, si anda por ahí, acérquese. 2 y 3 de enero. Y 4. Es muy interesante porque vienen amigos de todas las latitudes para intercambiar experiencias sobre este mensaje tan espiritual, tan espiritual, tan dinámico, tan gaseoso, ¿no? Tan no violento. Y perdón, después, perdón, sí, perdón. El después, días 8, 9 y 10 de enero, también sí, en el mismo lugar, está el, ajá, cuarto encuentro internacional hacia una educación humanizadora. ¿Sí? Este cuarto encuentro internacional que también convoca educadores de varias partes del mundo. Se va a hacer ahí en el parque y va a llevar el nombre de Recuperar lo humano en el acto de enseñar y aprender. Mira qué bonito. Qué bien, ¿eh? Recuperar lo humano en el acto de enseñar y aprender. Sería muy interesante que la gente que está en la Dirección General de Escuela, los docentes de nuestra provincia, participen de este encuentro para que vayan tomando otros elementos de la pedagogía, otros elementos que tienen que ver con la educación y están impulsados desde esta mirada y de este paisaje que es el humanismo universalista. ¿Usted va a ir, Gloria, al encuentro de la COPEU? Usted que ha estado tanto tiempo en la educación. Por supuesto, y que seguimos estando de algún modo. Claro. Invite a sus amigas. Seguramente ya están invitadas y con ganas de ir, así que... Las colegas también. ¿Puedo agregar algo más de la COPEU? ¿Quién lo organiza? Bueno... La COPEU está inspirada esencialmente en el pensamiento del nuevo humanismo de siglo, pero reconoce además los aportes del existencialismo y la fenomenología, las investigaciones de las neurociencias y los trabajos de Lev Vygotsky y Paulo Freire, entre otros grandes autores. Todo paradigma educativo parte de una visión del mundo, del ser humano, su conciencia y su función social para la formulación de una teoría del aprendizaje. Estas concepciones son del punto de partida y dan un sentido al quehacer educativo que hoy está cambiando aceleradamente. Desde nuestra perspectiva, dice la COPEU, se evidencia la candente necesidad de reconocer al otro como sujeto activo del aprendizaje, un ser intencional que aspira a crecer como ser humano en su posibilidad de transformar el mundo y la realidad con la mirada puesta en un futuro querido. Muy lindo. Muy bien, ¿eh? ¿Será así para todos la educación? Me hago esa pregunta, ¿no? Para toda la gente que está en esa tarea de educar a los jóvenes, a los adolescentes, a la gente que está, a los niños, que está en la tarea de educar. ¿Será así? ¿Tendrá esa mirada? Siempre me pregunto, ¿no? Por eso está bueno invitar y que todos los que están escuchando en este momento el programa puedan participar de este evento que se va a hacer ahí dentro de muy pocos días, ¿no? Justo para las vacaciones. Muchos docentes, muchas maestras no quieren saber nada de educación en enero. Claro, pues se ha puesto esa fecha. Están estos que sí quieren saber todo el tiempo, porque hay gente más obsesiva que otra, ¿no? Entonces, esa fecha de vacaciones está bueno aprovecharlo para ir a reconocer un paisaje, a conocer un paisaje diferente, montañoso, amplio, donde se puede reflexionar y se pueden aprender nuevas técnicas, conocer nuevos paradigmas y también, ¿por qué no?, inspirarse para volver al aula, a clase, a la escuela con nuevas inspiraciones. ¿O no, Gloria? Sobre todo lo que es importante en estos momentos es el poder compartir experiencias. Es cuando se aprende mucho en estos momentos que yo puedo compartir con el otro y construirnos, co-construirnos. Claro. Esa es la... Está bien, se puede estar de vacaciones, pero desde otro punto de vista lo que se hace muy interesante es el intercambio. Bien, el intercambio, de experiencia... Entre colegas, claro. El intercambio entre colegas, donde... Porque además viene gente de todos los países de Latinoamérica. Claro, y además cuando se va hablando de experiencias comunes, de lo que nos sale, lo que no nos sale, cómo podemos cambiar nuestra mirada, en qué nos apoyamos, cambia mucho. Así bien. Que bueno, están todos los colegas invitados. Muy bien, ya nos queda muy poco tiempo, vamos a ir a una pausa y retornamos después con más paisajes y miradas. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca. caca de los aromas a cordillera. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 4 de la tarde, 28 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Dicho de otro modo. Rota, Ortiz, Navarro y Brizuela. Comunicación popular, periodismo sin máscaras. Lunes a viernes, desde las 9. Aire Nacional. Radio Pública. La Noche en Noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. Cositas Mías. Lunes a viernes de 15:30 a 16, Nene Ábalos en busca de los trazos que dan formas a nuestra identidad. Cositas Mías. Primera tarde. Cultura, diversidad y radio pública. Destino Memoria. Una búsqueda sin pasos atrás en la tarea de educar en derechos humanos. Destino Memoria, con Pablo Seidel y Natalia Brite. Lunes, a las 23. Aire Nacional. Territorio educativo, para debatir la enseñanza y el aprendizaje desde una mirada comunitaria. Territorio Educativo, con Guillermo Maesen, domingo a las 5 de la tarde. Aire Nacional, Radio Pública. Teloneros del fútbol. Cuando hay gente siguiéndonos en la radio y tenemos que hablar con hinchas de Boca, hinchas de River, siempre es como más sencillo encontrar. Ojo con lo que vas a decir, porque. Y nos costó. Gente... Viví toda la previa de la fecha a puro rock. Hola, bueno. Se fue, no le gustó lo que dije. No, la verdad que no. Vete, se calentó. Adrián y Alejandro Corón. Volvemos a lo que dijimos de los hinchas argentinos juniors. Que hablamos muy bien. Muy bien, sí, que siempre hay muchos. No hay es muchos. Un equipo chico, es un equipo muy grande, el equipo de Paternal. Y de recibos al señor Gabriel Schultz. ¿Estás por ahí, Gabriel? Domingos, de 4 a 6 de la tarde. Sí, buenas tardes. Les corté, viejo. Sí, no, no, te calentaste. Sí, te calentaste. Y me calenté y me fui. Escuchalo por FM 97.1, Nacional Mendoza. Tenemos algo para decir. Fin espacio publicitario. Vayas a donde vayas, estamos con vos. Nacional. La radio pública argentina. Estás en Paisajes y Miradas. Estás en Nacional Radio Pública. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Estamos en comunicación telefónica con Flavia Manoni, quien es magíster en políticas sociales y gestión local, doctora en educación, licenciada en trabajo social, consejera directiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, profesora de Fundamentos del Trabajo Social y Desafíos para la Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad, también de la UNCuyo. ¿Qué tal, Flavia? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Realmente un lindo día para poder conversar, charlar, intercambiar ideas, interpelarnos y e interpelar algunas situaciones. ¿Cómo está Tupungato? Contame. Y Tupungato... Porque vos sos de Tupungato, ya es... Exactamente, y en este momento justamente estoy acá en Tupungato. Mm. Y después de 12 años de una gestión, se ha cambiado a otra gestión, no se han modificado los esquemas de las direcciones que habían, sí, por supuesto, los nombres. Bien. Así que estoy esperando que haya alguna modificación trascendental o de fondo realmente. Bien. Vos estabas trabajando, estabas en la función del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el tema de inclusión, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito el trabajo que venías desarrollando ahí en esa área? Realmente hay como un antes y un después, como una bisagra. Bien. Realmente durante mucho tiempo Desarrollo Social tuvo una función de caridad y filantropía. ¡Apa! Es como decir, bueno, había un subsidio a determinados lugares, la Caja Pan, los Nutribales, los Vale Más, que fueron tan comentados en su momento. Y el planteo del Ministerio de Desarrollo Social a partir del 2003, ya en el 2004, fue precisamente plantear desde un enfoque distinto, ya no un enfoque asistencial, sino un enfoque desde la perspectiva de los derechos. Entonces, por supuesto, es mucho más difícil trabajar eso que tener una población objetivo y nosotros a partir de esa población objetivo ir con determinados subsidios. Entonces se empezó a plantear una estrategia territorial con programas que fueran al revés, no verticales desde arriba hacia abajo, sino de gestiones. Sí, parece que perdimos la comunicación. Ya seguimos con esta entrevista, vamos un poco de música, cortina, ¿sí? Ahí está. Flavia, sí, perdimos la señal por unos instantes. Perfecto. Repetime lo último que veníamos conversando. Sí, precisamente esta estrategia territorial para llegar a cada rincón, a cada ciudad. Ciudadano, sí. Que son. Claro. Que se mueva. Parece que la señal en Tupungato no está muy buena. ¿Se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, sí. Entonces me cambio de lugar, espérame un segundito. Bueno, dale, te esperamos, aquí estamos. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Ahí bien, te escucho. Entonces me quedo acá. Bien. ¿En qué parte de la casa estás? Estoy en la habitación ahora porque es donde no hay gente. Perfecto. Bueno, dale, sigamos conversando. Entonces, el desafío era llegar al territorio a través de políticas de desarrollo social. Exactamente. Pero vos fíjate el cambio de mirada. Ya no una mirada de la acción social o del bienestar social, digamos que tiene una mirada más de subsidio, a un programa, a programas que más que programas eran políticas inclusivas a partir de la redistribución real del ingreso. Bien. Digamos que la mirada no era la pobreza, sino justamente el foco estaba puesto en la redistribución real del ingreso. Perfecto. Sí, como políticas de inclusión. En este sentido, bueno, políticas muy interesantes como todas las creaciones de los SIC en todos los departamentos, por lo menos acá en Mendoza, se ve claro en distintos departamentos y en algunos departamentos más de un SIC. Bien. Hubo también como forma de inclusión también el tema de las jubilaciones para personas con discapacidad, ¿no? Precisamente, habían tres tipos de pensiones. Uh-huh. Una de esas pensiones era para personas en situación de discapacidad. Bien. Digamos que durante mucho tiempo, vos sabés que se habían alquilado edificios para poner papeles, todos estos expedientes, mirá, no lo sabía. Y detrás de esos expedientes habían personas. Cuando empezamos a desempolvar esos expedientes y llamábamos a las personas, tratábamos de ubicarlas, lo que pasaba era de que precisamente esas personas, muchas de esas personas ya no estaban, se habían muerto. Entonces fue realmente muy difícil. Tristeza, ¿no? Muy triste, personas que llevaban 20 años esperando su pensión por invalidez. Bueno, y antes de que surgiera todo el programa de jubilaciones, estaban las pensiones para personas de más de 70 años. Claro. Que era para adultos mayores que realmente salieron rapidísimo y el trabajo era el documento, el CUIL, una entrevista socioambiental que hacía una trabajadora social o un trabajador social para darle cobertura a todas estas personas que durante mucho tiempo con las FJP habían quedado sin ningún tipo de cobertura. y vivían del apoyo, de la limosna que le podían ayudar a veces en algunos casos sus hijos. Claro, sí, sí, yo me acuerdo de esa época. Yo me acuerdo porque tenía muchos amigos y también una tía jubilada que, digamos, no le alcanzaba el dinero de su jubilación, tenían que los familiares ayudarla con los remedios o a veces incluso hasta pagar algún tipo de impuesto. Y la otra, bueno, la pensión de madre de siete hijos, que esa pensión viene de los 90. De hecho, las pensiones a invalidez, a las vejez, las primeras pensiones que se entregaban a la vejez las entregó Evita. Claro. El problema es que, bueno, existía la ley, pero no existía la aplicación de la ley. Cuando vos le sacás recursos a la ley, uh-huh, ¿cómo la aplicás? Claro, no había tampoco una reglamentación, o sí había una reglamentación. No, en realidad las reglamentaciones eran, existía la norma con los artículos, pero había distintas interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de las madres de siete hijos, sí, si no tenían los siete hijos menores, no se les otorgaba la pensión. Uh-huh. Pero en ningún lado de la ley te decía eso. Claro. Es decir, era como una especie de uso y costumbre. Bien. Se presuponía que si era para la mamá que tenía los chicos. Claro. Después, cuando empezamos a analizar la ley, como no decía en ningún lugar eso, empezamos a ver que la variable que tenía que tenerse en cuenta era la variable socioeconómica y restitutiva de derechos, uh-huh, más que la variable si había niños o no. Claro, sí, sí, sí. Digamos que no era una forma de plan social, sino que más bien era como restituir o en último, digamos, brindar el derecho que correspondía por constitución, ¿no? Y por ley, porque era una norma que salió en 1989, en el caso de la pensión de madre de siete hijos, y no se cumplía. Mirá vos. Y esos casos hay muchos en la provincia de Mendoza, ¿no? Totalmente, sí, sí. Totalmente. Mira, el otro día, yo digo, venía un chico que, bueno, en un asalto le parece que lo asaltaron, le pegaron un tiro. Uh-huh. En ese disparo le tocaron la médula y, bueno, quedó en silla de ruedas. Bien. Entonces, por supuesto, una persona que vive en una situación de extrema pobreza. ¡Qué tragedia! Y para colmo le entraron a robar, no tenía ni cama, pero bueno, viste cómo es cuando a, claro, veces hay droga de por medio. Exactamente. Y el, sí, chico me decía, bueno, pero la pensión ¿en cuánto sale? Y yo le digo, no te puedo decir porque no sé qué política social con respecto, uh-huh, a seguridad social se va a seguir. Uh-huh. Digo, hoy no te puedo dar una garantía. Durante mucho tiempo yo te podía dar una garantía de lo que podía pasar porque estaba la norma clara. Claro. Entonces vos sabías que si habían tales o cuales digamos factores, era factible, o por lo menos en un 90%, de que salieran tanto tiempo, que pasara tal cosa. Digo, hoy no tengo una certeza, hay mucha incertidumbre. Estaba la decisión política también, ¿no? Totalmente, no es bien el sur, es decisión política. Había decisión política de protección social a partir de la redistribución del ingreso. Sí. En las circunstancias y por los mismos procesos económicos y el mismo capitalismo habían quedado fuera. Está bien. En ese, digamos, en toda esta actividad que vos fuiste desarrollando, también estabas como, ¿cómo está la universidad, no? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en este momento, porque vos tenías también una función ahí como consejera. Sí, en realidad directiva. Esto, yo siempre digo, porque a ver, ha pasado que muchas veces los docentes son docentes nada más, y está, que no es malo y está muy bien, son docentes investigadores y están específicamente en la universidad. Claro. Yo nunca quise eso específicamente solo, porque yo necesito territorio, porque, uh-huh, no puedo transferir y trabajar, uh-huh, los conocimientos si no los vivo en lo cotidiano, porque para mí no hay este divorcio entre la teoría y la práctica. Claro. Para mí la praxis, la, uh-huh, práctica en sí, también es teoría. Claro, también, sí, sí. Hay que aprender en la calle, como se dice, ¿no? Claro, vos sabés que el territorio a mí me ha enseñado tantas cosas. El estar con la gente, el trabajar en el territorio, entonces el trabajo y las transferencias que uno, uh-huh, puede hacer a nivel académico son mejores y enriquecedoras. Claro. Porque en realidad, porque cuando vos planteas... Estás palpando la situación. Normativa, bueno, pero cuando fui al SIC no me lo dieron, cuando fui al hospital pasó tal cosa, pero vos estás en el territorio, entonces sabés cuáles son los mecanismos, cómo puedes trabajar ese tipo de programas. Y también puedes interpelar a la misma teoría. Y también interpelás la praxis y las malas praxis también, ¿sí?, con la teoría. Claro, digamos, una estudiante de trabajo social debería tener una práctica en el territorio de forma, digamos, casi inmediata cuando empieza su carrera, pienso. Ahora, a partir de la reforma que estamos haciendo, y de hecho cuando Ruth Parola, que era la directora de carrera de en este último tiempo, estuvimos trabajando y se empezaron a pensar prácticas de segundo año ya directamente. Bien, primer año un poco más teórico, a partir de segundo hasta quinto, todos prácticas también. Bien. Así que bueno, los futuros colegas van a salir con esa formación, digamos. Ya van a tener la teoría y la práctica del territorio, ¿no? Ya van a saber a qué se van a enfrentar en el momento en que se reciban, sean licenciados. Exactamente. Exactamente. Igualmente, al lado de otras profesiones, la nuestra no es por nada, pero tiene así como una impronta más de praxis. Y han hecho bastantes más prácticas, pero por supuesto, como en todos lados y en todas las profesiones, bueno, hay de todo en la viña del Señor. Está bien. Bueno, es parte de la interpelación, ¿no? Y también ver que por qué una persona busca esa carrera, digamos, aprender o descubrir un poco cuál sería su motivación para comenzar a trabajar en esto, ¿no? Exactamente. Yo creo que primero, el trabajo social, por decirlo de alguna manera, es un trabajo político. Porque vos trabajás con la ideología y para personas. Claro. Y no desde arriba hacia abajo, sino es como un trabajo distinto. Es un trabajo en relación y con las personas. ¿Entendés? No es que el trabajador o la trabajadora social hace todo desde arriba. Entonces siempre hay ideología interviniendo. Vos podés ser una trabajadora social que estás uno, dos, quien sigue, digo, que existen, claro, y lo sabemos, como existen en los médicos, como existen en los abogados, como existen en todas las profesiones, donde el planteo precisamente es endogenista. Es un planteo, digamos, desde un paradigma más positivista, desde lo académico, poder decirlo de una manera. O tenés una perspectiva, hay grises en esto, ¿no? Pero tenés también perspectivas más críticas, que el planteo es con la comunidad, nada sin la comunidad. Sí, está muy bien. Yo creo que sin las personas, digamos, si no hay una, digamos, yo lo veo siempre desde el punto de vista más cotidiano, existencial, si le querés decir, ¿no? Donde la necesidad de las personas es lo que, digamos, lo que te da la pauta. Y convengamos que las personas tienen, digamos, una ideología, y aquel que va a trabajar tiene también un paisaje y una mirada respecto de lo que va a hacer, ¿no? A eso diríamos que a eso le podríamos llamar también parte de la ideología. ¿Por qué voy a desarrollar determinada actividad? Pero es que yo te voy a decir una cosa, el que me diga que en ciencias sociales o en el territorio es neutral, te está mintiendo. Es mentira. Yo creo que sí. Es totalmente. Porque cuando vos definiste que vas a trabajar comunitariamente y vas a hacer autogestión para hacer un barrio, ya tenés una posición ideológica. O decís, no, mira, voy a contratar una empresa constructora, que esa empresa constructora tenga mucha plata, que le cobren las casas a la persona un poco, también es una ideología. Claro. No es malo ni bueno en sí mismo, son dos posiciones distintas. Claro. Una que viene de una mirada más capitalista, desde el posicionamiento neoliberal, donde el mercado regula el resto de las relaciones humanas, o diciendo, no, el Estado es el que las regula. Claro. Digo. Bien. Sí, totalmente de acuerdo, y muy clarito el concepto de lo que acabas de comunicar. Y bueno, ojalá que podamos seguir profundizando, aunque no sea como veníamos haciéndolo o se venía haciendo, seguir profundizando este tipo de vocación y también de políticas de Estado, ¿no? Más allá de quién esté hoy en el gobierno. Totalmente, por eso es muy importante el trabajar en investigaciones serias, el plantear el trabajo comunitario, el empezar a pensar también desde lo académico algunas estrategias, no solamente desde lo territorial, digamos, porque siempre quedó la universidad mirándose mucho el ombligo, para mi gusto. Le faltó un poco salir más al territorio, ser más abierto, digamos, a veces las políticas de extensión fueron buenas, pero bueno, podrían haberse fortalecido de otra manera. Claro. Entonces, digo, esta retroalimentación entre el mundo académico y el mundo cotidiano, porque todo repercute en lo cotidiano. Claro, sí, sí, sí. Pero me parece que a veces... Nos influye permanentemente. Que tiene la universidad tiene que ser más fuerte. Debería, por o al lo revés, menos tener el impacto la... comunitario en la universidad. Debería, yo quiero claro. Más alumnos de la comunidad. Primeras generaciones que no han tenido nunca un papá universitario. Claro. Chicos que... sus papás tal vez hasta son analfabetos o tienen la primaria de casualidad y están en una universidad. Eso se llama generar igualdad de oportunidades. Y en eso realmente, para mí, es un orgullo que hoy podamos decir esto. Bueno. Y no fue magia. Lo repetimos. Entonces, un orgullo esto de que haya tanta gente, tantos estudiantes en las universidades. Yo creo que sí es un avance de todos modos. Así que bueno, muchas gracias, Flavia, por estos minutos. No, por favor, gracias a vos y cuando necesitemos compartir alguna reflexión, bueno, lo que sea, estoy a la disposición de los oyentes y también a tu disposición, que sé tu compromiso. Bueno. Realmente los comunicadores a los que yo admiro, no los comunicadores financiados por determinados grupos económicos. Wow, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Muchas gracias, Flavia, que lo sigas pasando bien, que tengas un buen comienzo de año 2016 junto a tu familia y tus seres queridos. Igualmente para toda la comunidad de la radio. Bueno, chao, será hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Bien, bien, bien. Ahora vamos a ver si podemos escuchar un poquito de música, un minuto de música, y ya venimos con Gloria, Gloria. que nos va a hacer reflexionar, Carlos, nos va a hacer reflexionar usted que está ahí. Y además, a ver, tenemos que hacer un mensaje de cierre, los tres, para todos nuestros amigos, para la audiencia, claro que sí, que nos ha acompañado ya durante 2 años, o durante 1 año, si se prendió este, el 2015. O una semana. Así que, más allá de la reflexión de Gloria, usted quiere hacer su reflexión, digamos. Muy bien, así me gusta. Vamos entonces con Gloria. Vamos con Gloria porque no nos va a alcanzar el tiempo si escuchamos música. Vamos con Gloria y ya volvemos. Vamos, Gloria. Llegando al final, no, nos vamos despidiendo, vamos como siempre, pensando juntos, esto, porque es lindo esto de construirse, de ir como mirando un poco la vida, esto de la mirada interna tiene que ver con que vuelvo sobre mis acciones. Entonces esto está pensado ya para decir hasta el año que viene, porque pronto brindaremos, levantaremos las copas y pediremos un deseo. Seguramente ya repasamos nuestro año. Probablemente queremos dejar algo para este año que se va. Y esperamos llevarnos algo hacia este nuevo que todavía no nace. ¿Habrás elegido algún aprendizaje que te pareció importante? ¿Un logro, quizás? Porque... es bueno rescatar. Es bueno rescatar lo lindo, lo bueno, y también reconciliarse con lo que no fue tan bueno. Es bueno que nos perdonemos, sobre todo con aquellas cosas que no nos salieron. Sobre todo que nos perdonemos a nosotros mismos, porque generalmente cuando estamos un poco enfadados, ese enfado es con nosotros. Pero todo nos enseña, nos hace crecer. Depende dónde nos paremos interpretaremos nuestro año como positivo o negativo. Te propongo, me propongo, que hagamos el ejercicio de agradecer todas las experiencias vividas y desentrañar, aún en aquellas que nos desestabilizaron, que podemos agradecer. ¿Y para qué sirve esto de agradecer?, te dirás. Este acto de agradecimiento nos ayuda a generar en nuestra vida una atmósfera positiva, entusiasta. Y es muy distinto empezar los días con ganas y agradeciendo que empezar peleándonos hasta con las sábanas. Sacándonos, por supuesto, del papel lacrimógeno del pobrecito de mí, tan deplorable e inhabilitante. Pues de ese pobrecito no sale nada. En cambio, desde un lugar de alegría y satisfacción, es posible aventurarnos, es posible animarnos, es posible tener logros y cambios que siempre son necesarios. En cuanto comencemos a agradecer como una gimnasia, empezaremos a ver que tenemos más cosas positivas de las que creemos. Y vislumbraremos que al comienzo vamos a empezar agradeciendo la familia que tenemos, la vida, la salud, el día, el agua que nos baña. Y luego vamos a ir extendiendo hasta percibir que hasta una enfermedad o un fracaso me posibilitaron un logro o una mirada nueva que me hizo crecer y constituirme en esto que soy hoy. Por ende, también esas cosas son dignas de agradecer. Hace algunos días, en una reunión de amigos, comenzamos a agradecer. Por supuesto que estábamos en un estado muy profundo de conexión. Y cuán extrañada estuve al oír a una compañera agradecer a una enfermedad dañina que había tenido, que ella había padecido, porque esta enfermedad dañina le había proporcionado un gran crecimiento interno. ¡Epa!, dije. Y me quedé pensando cuántas cosas hay para agradecer. Por supuesto que ahí nomás empecé a repasar la vida y extendí largamente la lista de agradecimientos. Así que no dejemos de revisar nuestra lista y agradezcamos todo. Y luego, como un ejercicio también que podemos hacer, luego, en un pequeño momento del día o de la noche, aspira una bocanada de aire e imagina que llevas este aire a tu corazón. Aspira una bocanada de aire y pide con fuerza por ti y por tus seres queridos. Pide con fuerza para alejarse de todo aquello que te trae contradicción. Y pide porque tu vida tenga unidad. Bastará con que interrumpas un instante, muy breve, lo que estás haciendo en tu vida. Por ello, no destines mucho tiempo a este breve pedido, pero acostúmbrate a andar con esta bocanada, que es el mejor regalo que te puede hacer de aquí hasta fin de año. Entonces, un abrazo, amigos. Estás escuchando Paisajes y Miradas, por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos. Bien, Gloria nos ha dejado así, ¿no? Con la cabeza pensando en la lista. De la lista. Yo salgo de acá y me pongo a hacer la lista de agradecimientos. De agradecimientos, sí. No? Así es. Yo te aseguro que es así. Muy y inspirador. Que te cambia la atmósfera. Por muy inspirador, claro. Muy inspirador lo que ha dicho Gloria, lo que nos ha comentado. En esta reflexión sobre lo que nos tocaría de aquí a fin de año, me parece un buen momento como para hacer una pequeña evaluación, ver las cosas lindas que nos pasaron y agradecer y reconciliarnos, por supuesto, con las personas que que están a nuestro alrededor. O sea, con todo el mundo. Con todo el mundo, pero primero con uno, con nosotros. Claro, bueno, uno, se anda... empieza por donde quiere. Claro. Uno, o sea, uno se pelea con quiere. La silla, o la mesa, o la cama. Uno se pelea con el que te contesta, con el otro. Con el, pues, claro. Que sí, interactúa, claro. Hay gente, ¿no?, que se pelea por cualquier cosa. No. Sí, sí, sí. Hay gente que se pelea por cualquier cosa. Y hay gente que busca con quién pelearse, digamos. El marido, la esposa, un hijo... Y así siguiendo, digamos... El vecino. El vecino, el presidente, la presidenta, etcétera. Así que, bueno, acá estamos en los últimos minutos bonito de este programa. Bonito año, bonito año. Yo quería agradecer también, ya que es el último programa, acá la gente de Radio Nacional, todos los amigos, desde los operadores hasta el director, que han hecho posible que estemos, que podamos dar una, ya que hablamos, en este paisaje humano, nosotros podamos dar una mirada humanista. Sí. Eso ha sido muy lindo, habla de una diversidad de miradas que no es menor y que se agradece. Sí, yo también iba a hacer un raconto de todo lo que habíamos hecho en el año, nada. Fue un gran aprendizaje, gracias a todo el equipo y a usted que está del otro lado del micrófono, que tuvo la paciencia de escucharnos, por favor. ¿Usted cree que nos escuchó? Sí. Así que agradecer. Yo, ha sido un año sumamente dinámico y ajetreado, a nivel político, ya ha que sido es un año electoral, es lo que nosotros nos hemos dedicado, pero un año electoral, un año bravo en política nacional e internacional, claro. Y el 2016 no viene fácil, no, pero no es fácil, no. agradezca que todavía nos puede escuchar, agradezca que puede cambiar la emisora porque no le gusta lo que decimos. Sí, y agradezca que tiene con quien compartir alguna cosa, tal vez una copita este año, un brindis. Y bueno, si no era lo que esperábamos de la conducción política que la gente votó, no se desespere, no se descorazone, ya vendrán tiempos mejores, ¿sí? Tampoco es tan grave, ¿no? Si lo vemos desde un paisaje más humano, más abierto, desde un paisaje en que no todo termina acá, y que a veces es necesario reconocer los fracasos. Sí, lo decía en su libro, La Mirada Interna, en un capítulo, dice: aquel que lleve el fracaso en su corazón podrá alumbrar el último triunfo. Y aquellos que se sintieron triunfadores quedaron en el camino como vegetales de vida difusa, bien, y apagada. Así que está muy bien reconocer el fracaso y también reconocer que los triunfadores de hoy no tienen asegurado el futuro. Y eso va para todos. En todos los órdenes de la vida. En todos los órdenes, claro, de la vida, a nivel personal y también a nivel social. Hoy nos tocó asistir, digamos, en este año nos tocó asistir al triunfo de una derecha que está apoyada por, así como lo leía Carlos al principio, la tiranía del capital, ¿no? Total. Entonces, tenemos que seguir profundizando, avanzando y yendo más allá. Ese cambio no tiene que ver con los cambios en la política. Ese cambio tiene que ver con los cambios internos, con los cambios personales, y no dejarse engañar tan fácilmente. Es necesario empezar a cambiar conductas y no esperar que alguien le resuelva la vida. Bueno, y una como frase me gustaría irme con una también una reflexión, ¿no? Bueno. Que una frase que no es mía, sino que es de Silo, para cerrar, que dice: a medida que tu vida pasa, crece en ti y en quienes te rodean la felicidad y la libertad. Bien. Aún cuando sabio y poderoso, si no crees en ti y en quienes te rodean la felicidad y la libertad, rechazaré tu ejemplo. Muy bien, excelente frase. Y yo creo que hay que apostar a la alegría, hay que apostar a la libertad y hay que apostar al sentido de la vida. Y a lo diverso. Y a lo diverso. Bueno, será hasta el próximo año, no sabemos. que lo pase muy bien, que tenga un buen final de año y un buen comienzo del 2016. Nos acompañó en el control master Osvaldo Offer, la puesta en el aire también estuvo con Osvaldo Offer, y Osvaldo Offer hizo la musicalización. Osvaldo Offer, muchas gracias por habernos acompañado. Sergio Palacio también estuvo con nosotros acompañándonos en la producción. Sergio Imacio nos acompañó en la producción y será, ha sido un buen año y un buen programa. Chao.